Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensaje, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. Comunicate con nosotros. 570-333. 570-333. 570-333. Tu voz nos importa. 570-333. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semillas, por la 98.1. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo muy bien acá en Capilla, con el Nico del otro lado del vidrio. Bien. La charla de la semana pasada, un éxito. A mí me gustó. Bueno, no sé, a la gente calculo que sí. Hubo comentarios. Le pregunto al Nico, y el Nico no estuvo en toda la semana, así que él no sabe los comentarios, pero he hablado con el Agus, qué sé yo. Hubo buena repercusión. Vamos a ver si pasamos un pedacitito de la charla hoy, como para que quien no la pudo escuchar se prenda y la busque en nuestra página y la escuche completa, ¿no? Bueno, fue así, estábamos en el tallercito sobre los árboles, estos que llegan al valle, los árboles frutales de raíz desnuda, qué hacer con ellos. Y bueno, y yo, como corresponde a alguien que habla de árboles, me voy por las ramas y bueno, me fui y se nos hizo tarde y ya era la hora de empezar el programa. Y genialmente, la gente de la radio, no sé si el Nico, si el Agus, si los dos juntos, dijeron, che, o el Fede, dijeron, che, sigamos el programa en la charla, o la charla en el programa, y lo seguimos. Así que hubo privilegiados que lo escucharon acá en directo, porque estaban sentados en el salón, en la sala de Biaraba, y los demás escucharon vía internet o directamente desde una radio. Desde una radio que tiene en su casa, un receptor. Y una radio que es la una radio, muchas voces, de acá de la Vía Árabe, ¿viste? Bueno, vamos a pasar un pedacito de esto después, pero anda re mal el micrófono este. No sé qué le pasa. Me cambia todo, vea. Bueno, muy linda la gente que estaba, toda gente del palo, uno se entendía fácilmente, pensábamos más o menos lo mismo, sentíamos más o menos lo mismo. Si hubiera venido Videla, Agosti o Macera, ¿cómo me sentía? A la mierda. Bueno, el otro, el distinto, el que no soy yo, el que no es de los míos, el de la vereda de enfrente. Ay, ay, ay. Nunca pienso que mi hijo es el otro, que mi compañera es el otro, que yo soy el otro para los demás. Siempre me veo yo y tengo la ilusión de estar separado del otro. Siento que soy un animal social o un ser espiritual social, como le quieras llamar. Soy social. No puedo vivir solo. No puedo manejarme solo en el planeta. Sin embargo, tengo la ilusión de que no somos un nosotros, sino yo y el otro. Excepcionalmente, incorporo al yo un nosotros, algunos que me gustan mucho, que me parece que piensan en todo igual que yo, que no me van a contrariar en nada, y digo nosotros. Pero ciertas salvedades, ¿no? Me sirve el nosotros, porque cuando el otro actúa de otra forma, yo rápidamente y con una gran fuerza de nosotros digo, nosotros no hacemos eso. Nosotros no actuamos así. Nosotros nunca hemos pensado de esa forma. Y claro, me da fuerza porque ya nosotros somos una patota si fuéramos tres. Pero en general soy yo y el otro. Y el otro, mira, el otro lo más distante posible, ¿no? Porque, y tengo que ver, ¿cómo sé que es el otro? Yo me veo, me toco, acá estoy. Me miro en el espejo, ¿seré el otro? No, soy yo en el espejo. Sí. ¿Y el otro? Y el otro está un paso más allá. Suele tener otro color de piel, otra estatura, otra contextura, otra nacionalidad, otra sexualidad, otra edad, otra orientación sexual, otra actividad laboral, o ninguna actividad laboral, o ninguna orientación sexual, y ya todo eso ahí me sirve para distinguirlo de mí. Chac, estás allá, sos el otro. Discriminar. ¿Está mal discriminar? Mira, es un delito discriminar. Somos unos pacatos. Porque en la escuela le decimos al chico, discrimine entre naranjas y manzanas. Y le estamos diciendo, comete un delito. No, somos tan pacatos que para esa monstruosidad de considerar inferior, basura, poca cosa, quererle pegar, matarlo, esclavizarlo, echarlo al otro, al distinto, no tenemos palabra en nuestro idioma. Hemos tenido que usar la palabra discriminación porque no tenemos una palabra para decirlo. Porque discriminación es otra cosa. Discriminar es marcar las diferencias entre esto y esto. Pero no porque haya diferencia lo voy a agarrar a patadas. Lo voy a tratar como cualquiera. No. Yo no le digo al niño, discrimine entre naranjas y manzanas y agarre las manzanas a patadas. No. Discrimine entre naranjas y manzanas. Bueno, no tenemos palabra para eso. ¿Cómo será de terrible? ¿Cómo será de espantoso? ¿Cómo será de antihumano que no tenemos una palabra para decirlo? ¿Cómo será de terrible, de hiriente, de destructivo, de doloroso, que no tenemos una palabra para decirlo? Hay algunos hechos de la vida que no los podemos nombrar. Uno es ese. Y le pusimos un nombre, discriminación, para ponerle algo, ¿vio? Porque era como parecido, porque no es ni parecido, nada se le parece. El otro es cuando se te muere un hijo. No tenemos palabra en el idioma para decirlo. Mueren tus padres y sos huérfano. Muere tu compañero, compañera, sos viudo, viuda. Pero cuando muere un hijo, no hay palabra. El idioma no lo registra. Es demasiado doloroso. La discriminación, esto, que le hemos dado ese nombre porque no tenemos palabra para nombrarlo, porque es demasiado horroroso, está a la orden del día, ¿no? La usamos todo el tiempo. Parece que nos da seguridad, porque el otro siempre es un infeliz. Y yo, mira, yo soy una maravilla. Yo soy uno de los García, ¿viste? Porque los García, escúchame, los García estamos acá en el pueblo desde hace tres generaciones. Somos todos Nick. En cambio estos, ¿qué querés con estos? Y estos pueden ser porteños, rosarinos, hippies, sojeros, no sojeros, no me importa. No es uno de los García. Y nosotros, ¿qué sabes si te cambiaron en la nursery? ¿Qué sabes de la vida sexual de tu abuela? Ay, ay, ay, pero vos sos uno de los García. Porque nosotros los García, ta, ta, ta. Ay, y el otro, el que no es García, ay, mamita, tenete, porque no sos García. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos xenofobia. ¡Mentira! ¡No tenemos xenofobia! cuando llega un inglés, un norteamericano, un noruego, un suizo, les abrimos la casa y les llamamos amigos, como dice la maldición de Malinche, ¿no? Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo miramos y lo vemos como extraño por su tierra. Claro, somos xenófobos con el paraguayo, con el boliviano, con el peruano, con el chileno, con los limítrofes, ¿no? Los vecinos de los países limítrofes. Bueno, si son grandes industriales, no somos tan xenófobos. Bueno, che, tengo un amigo boliviano. Bolita, no, Bolita no. Tiene una industria de la puta. Ah, presentámelo, che, debe ser buena gente, ¿viste? Ah. ¿No será cosa? Sí, es cosa. Mirá, ¿y de una industria? Sí, de una industria. Y mirá, un montón de guita. Mirá vos, estos collas. Eso debe ser de que tal indio es en el gobierno. No, la familia tenía industria de hace dos generaciones. Mira. O sea, el rollo no es con los collas, no es con los paraguayos, con los guaraníes, con los peruanos, aymaras, con los chilenos. ¿Cómo les decimos a los chilenos? Bueno, chilotes, por la isla, ¿no?, de Chiloé. Bueno, todo mal con ellos, ¿no? Nosotros bien, buena gente. Y ellos todo mal. Todo mal si son pobres, querido mío. Porque si no son pobres, no son extranjeros que hay que correr del país, ¿no? Porque si viene un embajador norteamericano, mirá, los vergonzosos estos que fueron a festejar el 4 de julio, ¿no? Con escarapela norteamericana. Claro, y después esta gente dice, los argentinos somos todos hijos de extranjeros. Vos sos hijo de extranjero, yo no. Yo soy blanco. Ah, yo soy blanco. Tengo la suerte o la desgracia que soy uno de los argentinos a los que no se les nota en el fenotipo el mestizaje. O sea, yo tengo una bisabuela india Ranquel y los demás son vascos, ingleses, españoles, etc. Y una bisabuela india, Ranquel. No se me nota, vos me ves y no, este guaso no es Ranquel. Entonces, mirá, puedo conseguir mejores laburos, me voy mejor en la escuela, qué sé yo. Más banca con las minas, ¿qué viste? Toda esa historia, ¿no? Y me jode porque cuando me quiero comunicar con un originario, me mira con desconfianza. Hay 500 años de hijaputés en mi cara, en el color de mi piel, de mi pelo, y me lleva un buen tiempo que un hermano mío, originario, un indio americano, me dé un poquitito de bola. Después nos podemos hacer grandes amigos. Pero la tengo que remar en dulce de leche, porque tengo este color, porque tengo este aspecto de no mestizo. El otro, el de afuera, el extranjero. Mira, yo decía recién que para la discriminación, eso que hemos dado en llamar discriminación, y no es discriminación, es hijaputés, no tenemos palabra. No teníamos palabra para esta especie de xenofobia. Y la, ay, no me acuerdo, Cortina es el apellido, una filósofa hace uno o dos años le puso nombre a nuestra xenofobia, que no es xenofobia, y no somos los únicos, imbéciles hay en todo el planeta. Aporofobia. Palabra nueva, neologismo, creado creo que en el 2017 por Adela Cortina, filósofa española. Yo escuché unos reportajes a ella, me parecieron fantásticos, ¿no? Y dice esto, sí, xenofobia, ¿qué xenofobia? Si viene un pobre de afuera, soy xenófobo, pero si el que viene un señor, ya no soy xenófobo. Es decir, lo que tengo es aporofobia. No me importa si el pobre es de acá o es extranjero. No quiero pobre cerca mío. Son un peligro. Ah, ¿te van a contagiar la pobreza? No, si son pobres, me van a robar. Mirá, si robaran ya no serían pobres, no seas tonto. Como es rico no necesita robar, dijeron. Bueno, no. Si sigue siendo pobre, o roba y es muy tonto, y vos te vas a dar cuenta que está por robar, y che, no me robes, o nunca robó, por eso sigue siendo pobre. Bueno, puede tener una enfermedad. ¿Una enfermedad? Sí, sí, no quiero que mis chicos se junten con él, porque los chicos de él seguramente que tienen piojos. Ajá. Porque no se bañan. Ah, claro. Tu chico nunca tuvo piojos. Bueno, sí, pero es distinto, ¿viste? Ah, claro. O no sé, te pueden contagiar de algo. Yo vi uno que se rascaba y se rascaba, puede que tenga sarna. En tu casa nunca nadie tuvo sarna. Bueno, pero es distinto, ¿viste? Fuimos al médico, nos dio una loción y... Porque dijo el médico que a todo el mundo le puede pasar. Ah, todo el mundo, mira vos. Pero los pobres, ¿viste? Los pobres, lejos de mí. Aporofobia. No es bronca con el boliviano, no es bronca con el paraguayo, no es bronca... Es bronca con el pobre, venga de donde venga. Si es paraguayo o boliviano, les viene a quitar el trabajo. ¿A quién? A los argentinos. ¿Vos harías el laburo que está haciendo? No. Bueno, entonces no jodas. Sí, pero le quita el laburo a la gente que acá vive en las villas y son cordobeses. Sí. ¿Y a vos te preocupa esa gente? Cuando los otros días los echaron con policía, gendarmería, perros, incendios, topadoras, de ahí de Juárez Celman. No, no te preocupes realmente. Son pobres. Y si querés justificarlo, como la intendenta de ahí, decís, son extranjeros que han venido a tomar tierras. Ah, Colón, sí, sí, es Colón seguramente, que viene a tomar nuestras tierras desde el extranjero con las peores y más aviesas intenciones. No, loco, es gente que está buscando laburar, morfar, mandar sus chicos a la escuela, al hospital, comprarle zapatillas, jugar con los chicos en un feriado. Tener dos mangos para comprar una milanesa. Pero son los pobres, que es el otro, el distinto, el que está al frente mío. Y no lo voy a reconocer como un yo. Es el otro. Jódase por ser el otro, por estar del lado de afuera de mi piel. Uy, uy, uy, pero te dije, no me doy cuenta que mi hijo también es el otro. Es mi hijo. Pero es mi hijo cuando es un bebé, cuando no reacciona a nada, que no me dice que no a nada. Entonces, a medida que va creciendo, empieza a ser el otro. ¿Y cómo me lo banco? Pondré algunas normas rígidas en casa, uniformaré el grupo humano para que nadie parezca el otro. Como se hace en las escuelas, ¿viste? Que se pone uniforme a los niños. Sobre todo cuanto más alta sea la capacidad económica de los padres de esos niños, un uniforme especial, particular, que quede claro que ellos no son los otros, son los unos, los nosotros, los de acá. Podría ser eso en casa, ¿no? Una normativa religiosa, moral, cultural, y por un tiempo no van a ser el otro. Después crecen, y me miran, y me ven, y empiezan a ser el otro, y yo empiezo a ser el otro para ellos. No hay un nosotros. Recién te decía que usamos un nosotros solamente para darle fuerza a nuestra propia idea, a nuestra identidad, a marcar la diferencia con el otro. Nosotros no hacemos eso. Y sí, solamente ahí. Ay, ay, ay, los humanos. Che, el Nico va a poner un poco de musiquita, porque se está poniendo denso esto. Dale, Nico. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Chabuca, la violeta, la lila, mi abuela y mi mamá. Todas estas mujeres son mi dulce compañía. Cada vez que las escucho, las siento que están dentro mío. Muchas voces me inspiraron para empezar a cantar. Muchas voces me inspiraron para empezar a cantar. La Violeta, la Chabuca, la Lila, mi abuela y mi mamá. Todas estas mujeres son mi dulce compañía. Cada vez que las escucho, las siento que están dentro mío. Caetano, y todavía me producen esa emoción en la panza. Recuerdo cuando era niña, me cantaban una nana. Ay, no hay nada más bonito que dormirse arrullada. Escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de echada. Secretos de la Tierra. Che. Vengo denso, ¿no? Vengo pegando fuerte. Me pego yo y te pego a vos, porque digo, nos pasa. Lo hacemos, somos, estamos en esta. En esta que no nos hace bien, que no le hace bien a nadie. Bueno, la tenemos que cambiar. La idea desde acá, desde el programa, siempre es romper los paradigmas que no sirven. Los que están fijos, como si fueran buenos, y no sirven. Nos causan dolor. Perdemos la comprensión del otro y el otro no nos comprende. Bueno, la idea es romper esos paradigmas. Pero no romper los corazones. No romper los cerebros que cobijan esos paradigmas. Por eso a veces... yo no soy fanático. Fui fanático cuando chico, cuando adolescente. Incluso fanático religioso. Ya no lo soy, no soy fanático. Primero era católico y estaba en una campaña para que todo el mundo fuera católico. Tenía 12, 13, 14, 15 años. Luego pasé a otro grupo de cristianos distintos, no católicos, y también, 2 años ahí para que todo el mundo se hiciera del mismo grupo que era yo. Y se me pasó, y desde los 18 años, o sea, hace 50 que soy ateo, y no ando jodiendo a nadie para que se haga ateo, es una cuestión mía, y cada uno vive su religión como mejor le parece, como mejor le pinte, ¿viste? O sea... No soy fanático, pero soy vehemente. Cuando estoy hablando de algo que realmente me importa, que para mí tiene mucho valor, que siento que tengo la imperiosa necesidad de comunicarlo, que es algo que me despertó de alguna manera, me pongo vehemente cuando quiero despertar a otro. Eso me quedó de los años de fanático religioso, que ya no lo soy, pero me quedó el modelo, ¿viste? Del laburo, ¿no? Podría ir casa por casa y ponerme vehemente y decirle, ¡oiga, trate bien al otro! Bueno, lo hago desde acá, me meto a tu casa y te digo eso. Y me lo digo yo, cuidado, yo no soy un extraterrestre. Todo lo que le estoy diciendo de feo del humano, lo veo en mí. No te vayas a creer que lo estoy viendo en vos, lo veo en mí y sé que nos pasa más o menos lo mismo a todos. Soy un argentino, cordobés, varón, heterosexual, bastante, de 67 años. A partir de eso, te das cuenta, tengo un molde como todos tenemos un molde del que vengo tratando de zafar, y cuando zafo un poquito de un lado, puedo descubrir una brecha para zafar de otro, y tengo la obligación de cantarlo a los cuatro vientos, ¿no? Che, mira, por acá se zafa, acá hay un atajo, una salida. ¡Uah! Bueno, de todas formas, como lo que no quiero es romper corazones ni cerebros, vamos a parar un poquito con el tema y vamos a poner un pedacitito de la charla del miércoles pasado, de las charlas de acá, de Viaraba, que fue la charla de los arbolitos a raíz desnuda. Estos arbolitos que vienen, en este caso, de San Rafael, Mendoza, vienen de una zona fría. Ah, los que están acá ya lo escucharon y lo tienen que escuchar de vuelta. Bueno, mejor, se fija el concepto. Vienen de una zona muy fría, fría y seca, que viven por el riego. Es decir, las condiciones que nosotros tenemos acá. Los arbolitos que uno compra en Tucumán, en Buenos Aires, donde hay muy buenos viveros, no dan el mismo resultado acá porque vienen de una altura a nivel del mar muy inferior. Y eso para una planta es importante. Una amplitud térmica día-noche mínima. Y acá del día a la noche siempre tenés que abrigar. Agua, una humedad ambiente en Tucumán y en Buenos Aires que es altísima y acá no. Entonces, las horas de frío acá son muchísimas, más o menos como en Mendoza. Entonces, lo ideal es cuando buscamos arbolitos, comprarlos a productores de Mendoza, por ejemplo, o de San Juan, ¿no? Me escucho retardado acá, ¿no? Por eso, por ahí, los veo a ustedes que me miran y yo estoy ya escuchando lo que dije recién. Oh. Bueno, ay, me saqué los auriculares y me siento mucho más libre. Bien, vos avísame de allá si me los tengo que poner de vuelta. Estos arbolitos vienen a raíz desnuda. Esto también lo escucharon recién, pero bueno, lo tienen que escuchar de vuelta porque ahora están escuchando la radio. Una radio, muchas voces, 89.1, no, me pierdo, 98.1, de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte. Programa Secretos de la Tierra, de Manuel Laglais. Ah, ahí estamos. No, en serio, me confundí muchísimo esto, que me repetía como un eco segundos después. Bien, estos arbolitos a raíz desnuda, significa que vienen sin tierra, sin maceta, sin contenedor, sin nada, y hay que plantarlos rápidamente. No lo podemos tener un mes en la galería, porque mirá, qué lindo, me compré eso. Ya el mes que viene lo planto. No, llegué y lo planto. No tengo más remedio. No puedo. Qué sé yo. Nace mi sobrino. Mil cosas que no puedo. No puedo, no hay forma. Están justo, vienen los de la autovía. No puedo ese día plantar. Tengo que ir a luchar contra el gobierno que quiere hacer la autovía con uranio y todo eso que quieren hacer. Bueno, entonces hago una zanja en la tierra, la mojo moderadamente, no la inundo, y con tierra, los pongo a los arbolitos ahí, con tierra húmeda, los cubro, les cubro las raíces. 2 días, 3 días, y ya los tengo que plantar. No pueden estar más tiempo que eso sin plantar en lugar definitivo. Pero en 3 días puedo manejar mi situación, ¿no? Ya nació mi sobrino, ya fui, lo vi, qué sé yo, ya hice algún atentado contra el de la autovía. Un atentado verbal desde ya, ¿no? Chau. Chau. No, gracias a vos. La gente se empieza a ir. Bueno, porque estaba previsto que esto terminara a las 5. No es que se hayan aburrido, ni que les molesten, ni que les molesten el resto de los participantes. Sí, no iba a ligar yo con todo, ¿no? Arbolitos. Raíz desnuda, ¿qué son? Son manzanos, perales, ciruelos y duraznos. Estos arbolitos son plantas que requieren de muchas, muchas horas de frío en el año para que funcione todo su ciclo vital. A nosotros lo que más nos importa de su ciclo vital es que nos den la fruta y que esa fruta sea de buena calidad. Hace miles de años que cultivamos estos arbolitos, muchos de ellos vienen de China, otros de Afganistán. El durazno es de China y luego lo llevaron los persas y por eso se llama Prunus persiaca o persicus, porque creemos que es de Persia, no, es de China y lo cultivaron mucho tiempo los persas, y, o sea, Irán actualmente, y nos llegaron por los persas los duraznos. Es decir, han andado dando vuelta por ahí por la antigüedad, ¿no? Y parece que hasta en la prehistoria ya había algún cultivo como de manzanas. Hace mucho que los tenemos. Y esto de hacer mucho que los tenemos nos permite, son, qué sé yo, como una gallina doméstica. Si yo voy a agarrar una pava del monte, la voy a agarrar de la espalda y la voy a llevar caminando hasta la casa de mi primo. Ahí la voy a poner en una jaula y le voy a dar un poco de maíz y se lo va a bancar, la gallina lo hace. Pero si yo agarro una pava del monte, una charata, y quiero hacer lo mismo, la llevo colgando de las patas y la meto en la jaula, le doy maíz, se va a morir, se va a matar contra los barrotes. No va a resistir el mismo trato de un animal doméstico. Digamos que una mujer libre no resistiría las formas de dominación en nuestro país 100 años atrás, ¿no? Es decir, lo que es la domesticación, la doma de los individuos para poder cubrir nuestras expectativas. En este caso, la domesticación, la domesticación de estas plantas las ha hecho que produzcan mayor cantidad de fruta, fruta más dulce, más sabrosa, y para producir más fruta tiene que tener más ramas. Y si tiene más ramas, muy probablemente llegue un momento en que la relación raíz-follaje no sea tan buena porque hay demasiado follaje para soportar muchas frutas. Muchos cultivadores lo que hacen es entresacar fruta en los durazneros, es muy común. Yo prefiero podarlo, achicar la rama y dejar pocas yemas florales. Pero, sin embargo, vos me decís de los damascos, sin embargo, los duraznitos criollos que hay en las sierras, nadie los poda. Y se cargan de fruta y no les sobran ni les faltan, no se enferman, no los apesta nadie. ¿Cómo es? Y es muy sencillo. Ellos están volviendo al estado silvestre, o sea que están volviéndose a ser como el original, como su tatarabuelo que andaba suelto por allá por la China. Y esos son los que sobreviven, los que recuerdan, tienen genes que recuerdan cómo se vivía en libertad y viven ahí. Los demás, pobres, están tan cultivados por nosotros que no se pueden manejar. Crecen en demasía, dan más frutos de los que pueden manejar, de los que pueden cuidar. Entonces somos nosotros los que tenemos que podarlo y controlarle el crecimiento vegetativo y la producción de frutos para que no los lleve a una muerte segura o a una enfermedad y que se mueran. Por eso es que los frutales se podan y los árboles silvestres no se podan. Ahora, a un árbol silvestre, si yo quiero sacar un tala y llevarlo por más invierno que sea, llevarlo a raíz desnuda por otro lado, se me muere. Solo lo puedo hacer con estos árboles que pobrecitos están acostumbrados a nuestras barbaridades, a nuestra domesticación, a nuestro cultivo. Siempre vamos a tener en cuenta que cuanto más cultivada sea una planta, menos valor biológico va a tener su fruta o su hoja o su semilla. Cuanto más cerca esté del original, más sana va a ser para nosotros. Parece ser que los humanos del neolítico o del paleolítico eran más piola que nosotros en cuanto a salud y a estructura social, ¿no? Comían muchas más cosas, más distintas. Se han encontrado 60 y pico de semillas en su panza. En esos que encontraron hace unos años, ¿se acuerdan? Unos escandinavos, por Escandinavia, en una turbera congelados, había dos hombres jóvenes de unos 30 años con unas ropitas chicas de cuero y una bolsita con semillas, piedras, qué sé yo. Las semillas que tenían en la bolsita y las semillas que tenían en la panza, lo que habían comido y las hojas que habían comido, te daban algo de 30 y pico de hojas y 60 y pico de semillas distintas. Es decir, algo que no comemos los humanos hoy para nada. Nosotros comemos milanesa o frito, pizza y basta, ¿no? Salchicha, alguna de esas porquerías. Además de ser chatarra, es muy poco variada la chatarra. Y si es comida no chatarra, lo mismo es poco variada. Entonces nosotros no comemos 60 semillas distintas, ni 32 verduras distintas, para nada. Y esas, además, eran silvestres. Entonces habían sido seleccionadas por la natura, selección natural, adaptarse a los cambios del planeta, del clima, no como estas pobres lechugas, espinacas y demás, que las seleccionamos nosotros. Es decir, no buscamos que sean más fuertes y resistentes, buscamos que sean más ricas, menos ácidas, menos amargas, más fáciles de cultivar, más tiernas, y así como nos gustan a nosotros, les gustan los bichos. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Buscamos, decía, que las plantas respondan a nuestros criterios de selección. Que sean más tiernas, más fáciles de cultivar, más ricas, más mejores, ¿vio? Y un poco en la domesticación es lo que pretendemos del perro, que sea más dócil, más obediente. Meto acá una raíz de no sé qué cosa. Ay, no sé, qué cosa rara trae el huguito. Me da miedo. Una hoja con hongos y una raíz con taladrillo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ya te voy a decir que... Mira, tenemos consultas acá en vivo y en directo, por arriba del micrófono. Bueno, decíamos que buscamos la selección de perros, de plantas, de vacas, de caballos, una uniformidad, ¿no? El perro de raza sí, tiene pedigrí, sí, no va a cambiar. Si tiene la cría no va a ser muy distinta, no va a ser muy distinta. Bien, eso quería yo. Y el caballo lo mismo. Y la lechuga, sí, está probada. Bien, bien. Y con la gente, cuando seleccionamos la gente, hacemos algo más o menos parecido, ¿no? Buscamos que nuestros hijos se nos parezcan, y le transmitimos nuestras frustraciones en la leche temprana y en cada canción, como decía el nano, y buscamos que se nos parezcan, ¿no? Que tengan el mismo color político, filiación religiosa, ideología en todo sentido, y eso nos enorgullece terriblemente. Y lo consideramos un nosotros, no es el otro, no está parado al frente. Y mira, ¿de dónde nos viene esto, esta imbecilia? Y nos viene de cuando éramos grupos humanos muy precarios, ¿no? Por ejemplo, nuestra cultura, que reconoce como una de sus bases, de sus fuentes, el judeocristianismo, el pueblo judío en la precariedad de la vida en el desierto, el miedo que eso provoca, la situación de precariedad provoca miedo. Y frente a un distinto que podía ser más poderoso, que tenía cereales, que tenía metales, que tenía herramientas, que tenía ejércitos, bueno, más miedo todavía. Entonces, no es casual que algún judío haya dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero tu prójimo es el que vive ahí, el próximo, el que está cerca. Los otros eran los gentiles, los de afuera, vea, el otro, el de afuera, el que me resulta un peligro. Yo tengo miedo frente a eso y solamente me voy a hablar con mi prójimo y me voy a regalar cosas y voy a amar a mi prójimo. Y los gentiles, los de afuera, y los de afuera me dan miedo con todos sus cereales, con todos sus ejércitos, con todas sus herramientas de hierro, sus ciudades fortificadas. Yo ando caminando por el desierto con unas tiendas, soy muy vulnerable y me tengo que defender de ese miedo. ¿Cómo? Considerando a ellos, el otro, el distinto, y el distinto, si es un peligro, es un enemigo. ¡Wow! Pero ya hoy no somos poblaciones vulnerables. Bueno, algunas sí. Pero ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el otro para las poblaciones? ¿El blanco? ¿El indio? ¿El japonés? ¿El chino? ¡Uy, el peligro amarillo! Ahora vienen los chinos. ¿El norteamericano? ¿Sabes que el norteamericano es igual a vos? ¿Igual a mí? Quizá un poco más tonto porque lo han atontado un poco más. Allá los medios son más fuertes. El sistema es inflexible. Pero es igual a nosotros. Come, tiene miedo, baila, canta. ¡Wow! Es un nosotros, es un yo. ¿Y el judío? Ah, bueno, ¿los judíos qué? Contame cuál es la diferencia fundamental entre vos, que no sos judío, y José, que es judío. Ah, no vas a encontrar una, loco, ni una. Y por ahí van a decir, ah, son más inteligentes. No me jodas, ¿cómo van a ser más inteligentes? ¿O son más hijos de puta? ¿Cómo van a ser más hijos? La inteligencia y la hijaputez no es privilegio de ninguna etnia, de ninguna cultura, de ningún grupo humano. Somos absolutamente iguales. Y sin embargo, lo ponemos al frente, es el otro. Sí, sí, el otro es el otro cuando yo tengo miedo. Y cuando tengo miedo, mira, no hay nada más peligroso que un animal acorralado. Animales que no son agresivos te pueden matar si se sienten acorralados. Y los humanos, cuando nos sentimos acorralados por temor al otro, al distinto, somos peligrosos. Pero ya nos demos cuenta, ¿no? No somos animales, no estamos acorralados. El distinto no viene a hacerme nada malo. Si yo soy joven y se me acerca un hombre mayor, muy mayor, y me sonríe, como joven, ¿qué pienso? Este viejo me viene a manguear algo. Este viejo es un psicópata. Este viejo es un degenerado. Mira todo lo que pensé cuando solamente me quería decir, hola joven, tenga usted buen día. Y yo, atemorizado con lo distinto que es a mí, porque está lleno de arrugas, de canas, poco pelo, camina lento, es muy distinto, tuve miedo y pensé todas esas pavadas. Y al revés, yo viejo se me acerca un joven y me sonríe, me viene a chorear. Claro, ¿a qué me va a sonreír un joven si no es para robarme? Me va a pegar. ¿Por qué me va a pegar? Porque es joven y yo viejo. Es suficiente para que me pegue. Entonces yo miro al joven con bronca, con desprecio. Estoy buscando un policía para llamarlo que venga a socorrerme. Porque el otro es distinto. Y si es un joven de otro color de piel, ni qué hablar. Y si tiene una ropa distinta a la que es habitual entre los jóvenes de mi familia, por supuesto que es triplemente peligroso el otro, el distinto. Uy, uy, uy. Los mapuches no se diferenciaban de los otros pueblos, se llamaban a sí mismos los hombres de la tierra. No de la tierra de acá o de la tierra de allá, de la tierra. ¡Wow! Hay cosas para aprender, ¿no? Y Ubuntu, ¿te acordás de Ubuntu? Ubuntu lo cuenta Galeano. En una oportunidad, un antropólogo europeo va al África a hacer sus investigaciones y en uno de los experimentos, ejercicios que hace este buen hombre, a un grupo de niños africanos empobrecidos, que no tienen morfi, les ofrece una gran canasta de frutas que pone al pie de un árbol. Pone todos los niños, que son muchos, de la misma tribu, los pone a una prudente distancia, en una línea de largada, y les dice, cuando yo diga ya, salen corriendo y el primero que llegue se queda con todas las frutas. Dice uno, dos, tres, ¡ya! Y salen a paso muy lento los 30 niños, supongo que eran, y llegan todos a la vez a la canasta. Entonces el antropólogo queda asombrado, dice, ¿pero cómo? ¿No entendieron la consigna? Sí, entendimos la consigna. ¿Y por qué si entre ustedes hay algunos atléticos que podrían haber llegado en segundos y otros que iban a llegar mucho después? No lo entiendo. ¿Qué les pasó? Y ellos le respondieron Ubuntu. Y Ubuntu quiere decir en el idioma de ese lugar, yo soy porque nosotros somos. ¡Ay! ¡Ay! Hay para aprender de otras gentes a las que no les ha ido materialmente tan bien como a nosotros, a las que no tiene la civilización maravillosa que tenemos nosotros, que no pueden comprar de todo en esos súper de mierda donde nosotros compramos toda esa comida que no nos sirve, que nos enferma y que nos cuesta horas y horas y horas de trabajo. Bueno, hay gente que piensa, que vive, que siente de otra forma, donde el nosotros es fuerte, donde no hay un otro y un yo, hay un nosotros. Y ese nosotros puede abarcar mucho más que los 30 niños de la tribu. Un amigo, Aymara, me decía un día, nos decimos hermanos con él, ¿no? Y la primera vez que me dijo hermano, yo le había preguntado algo muy específico de su cultura, que es medio como que no se cuenta al blanco. Y me dijo, mira, te lo voy a decir, porque esto sabes que se dice solamente entre hermanos, sí. Pero no solamente, y tomándome el cuero del brazo, me toma la piel así firmemente y me dice, no solo los hermanos son hermanos de cuero, también hay hermanos, y se toca el pecho. Y yo sentí que realmente los hermanos somos hermanos, independientemente del color de piel, de la edad, del sexo, del trabajo, de la capacidad económica, de todas esas pavadas que nos separan del otro, que nos justifican ponerlo del otro lado, en la otra vereda. Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. Galeano, que ya se murió, que nos queda solo releerlo. Releerlo y redescubrir cada una de sus lucecitas, ¿no? Porque dejó un montón de lucecitas encerradas en sus palabras. Pero ¿para qué? ¿Para emocionarme? ¿Para decir qué lindo? ¿Para comentarlo con un grupo de amigos que también lo leen? ¿O para cambiar algo en mi vida? Ubuntu. Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. Querida audiencia, los espero el miércoles que viene a las 5 de la tarde, acá, en una radio de Cooperativa Viaraba, de Capilla del Monte, 98.1, con el Nico que he logrado ponerlo muy serio con las últimas palabras que dije. El Nico que siempre sonríe y tiene una sonrisa maravillosa, está muy serio. Gracias, Nico. Ubuntu. Chau, querida audiencia. Pueden ponerle candado a tus sueños. Pueden cerrarte las puertas del sol.